que conoces la calidad y tradición de Steaks del Herradero, te invitamos a conocer la hacienda de Steaks del Herradero por el Boulevard Vildósola frente a Expo Forum. La comida tradicional de Sonora como solo el Herradero sabe prepararla en la hacienda. Y este mes de febrero reservamos mesa para dos con una promoción que te roba el corazón. Gran paquete enamorado de carne asada o pollo a la Florentina. Dos copas de vino y postre por $390. Ven a conocer la hacienda de Steaks del Herradero sobre el Vildósola frente a Expo Forum.